Nos pueden escuchar a través de www.radiohierbabuena.com los viernes a las 9 de la noche. Estábamos comenzando esta edición escuchando el tema Latinoamérica de la banda española Reincidentes. Este tema viene en la producción En Directo Tras la Cuarentena, producción que recoge el primer concierto realizado por Reincidentes en el verano del 2020, post confinamiento. Vamos a seguir con música. Esta vez escuchemos a la banda peruana Desacuerdo con el tema Las Noches de Rock and Roll, tema extraído de su cassette La Marcha de la Libertad. escuchemos ahora desde Medellín, Colombia, a Tres de Corazón con el tema Eterna Juventud. Magia de los ochentas, la voz de los noventas, hijos de novelas en la televisión. Esta es la receta de mi generación. Días de carreras, a pura bicicleta, ansias de dinero y la sangre corría. Por la recompensa la ciudad ardía. Si ella lo sabía, sonaban en la radio mi canción favorita. Lluvia, lluvia, tus besos fríos como la lluvia. Corazones rotos por aquella chica, la banda sonora de todos los días. Oh, oh. Lo que queda no es el dinero en las cuentas del banco. Escuchemos ahora a la banda peruana Manifiesto. Ellos son de Jaén, Cajamarca. Nos traen el tema Corazón Desesperado, canción incluida en el compilado No Nos Pueden Parar Perú, volumen 2. We'll be right back. sentido sobre mi cuerpo. Sabes que no puedo vivir, sabes que no puedo vivir. Y leyera el dolor, morirán esta vez. El cielo se abrirá sobre ti. Yo te devolveré a la vida, amor, y tu vida será para mí. Porque eres mi amor, tus besos desgarran mi piel en la soledad. Tu voz me enciende en la oscuridad. Hazme el amor una y otra vez. Quiero que seas por siempre. Hacemos un cover desde Italia, suena David Rosban con el tema Dana. Desde Ecuador, Antonio Vergara nos trae el tema Insecto Suicida, tema incluido en su reciente álbum titulado 4. Sí. pasado y su trivial letargo, el sinsabor causado por este infierno urbano, vertiginoso andar que estrella tu pensar como un insecto suicida en un huerto. Cambiando los mitos derrumbados, el sol sigue acosando al frío insensato, cantando sin sentir, no tienen qué decir, mientras la turba irrumpe con estruendo. Andar, que estrella tu pensar, como un insecto suicida en un huerto. Amigos de Mixtura, los saludo a Jorge en este 2021. Inicio este set musical con algo más del nuevo disco de Plug Plug, Un Manicomio de Terraqueo, y el tema es Cómplices. Los Kids nos traen el tema Trash. Me. desde Lima, Perú. Los Protones nos traen el tema Melancholía. Es otro estreno más desde el Uruguay. Esto es lo nuevo de Julen y la gente sola y nos traen el tema Animales Lentos. Los días son eternos. del Perú, The Wizard, nos traen el tema Tizón. También, ellos son los GS desde Chile y el tema es Fuego Ardiente. Thank you. es algo interesante. Esto es Termin 4 y nos traen el tema Naves sin taxis. Amigos, acá Don Vito, cantante de Lumina Zion. Un placer estar sonando en este primer programa de 2021 de Programa Mixtura Perú. Gracias por la invitación. Lo que está sonando ahora, lo que va a sonar ahora, es el primer tema adelanto que salió ayer, primero de enero, de lo que es el tercer disco de Lumina Zion. Esta canción se llama Contá, viene con un mensaje súper positivo y una gran, pero gran producción de parte de dos músicos de la Bersuit Vergara Bat. Hablo de Juan Bruno y Pepe Céspedes, grabado en estudio Roma Fónico, uno de los estudios más grandes e importantes de Latinoamérica. Así que espero que les guste esta gran canción que trae el León del Oeste, Lumina Zion. Y esa, y bendiciones, familia, que este año que comienza sea de mucha dicha, felicidad y salud para todos y todas.